En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos otra nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. En esta ocasión toca metal. Hablamos de Birds of Prey. Tras la disolución definitiva de Underplow, Chus Ortiz, batería, Sebas Arroyo, bajo y Fran Zafra, guitarra, inician en los primeros meses de 2018 un nuevo proyecto junto a Álvaro Cobo a la voz, Birds of Prey, también conocido como Los Cuervos. Mil besos falsos. Es placer o es asco, nunca más me engañarás. Era la música de Birds of Prey y nos vamos ahora con Azrael, Llorando por Granada. Fue un videoclip que en este año, 2023, en el año actual, pero hablamos del mes de febrero, cuando lanzaban este adelanto de su nuevo disco Dimensión 5 o Dimensión V. Eso es Llorando por Granada, Azrael. Dicen que es verdad, Hace un año, Padre Cuervo se dio a conocer con su single Encrucijada, donde nos mostraron un sonido a medio camino entre el stoner y el metal. Más tarde publicaron The Cookbook for the Destruction, donde se dejaban llevar por la rabia, sin perder un ápice de su sonido polvoriento. Estuvieron ya en Mucho Más que Rock and Roll, volverán nuevamente a Mucho Más que Rock and Roll. Los tendremos aquí para entrevistarlos y hablarnos de su nuevo trabajo discográfico, que vuelve a contar con Duque Producciones. Blood es otra de las bandas que también estarán en breve Mucho Más que Rock and Roll hablándonos de su nuevo disco. Un total de 4 bandas que desde Duque Producciones nos hacían llegar pues los CDs de cada una de estas bandas para su respectiva promoción. Así que nosotros hacemos lo propio y nos vamos quedando con Castigo Eterno para ir haciendo boca a lo que en breve será la entrevista y Mucho Más que Rock and Roll de Knife of Blood. En la nota de prensa de Sound of Broken Souls encontramos una, digamos, forma escrita de entender lo que es esta banda. Un Wavering Voice no es solo un CD, es una recopilación de archivos sonoros generada por Sound of Broken Souls, que revela diferentes perspectivas de personas que han vivido el colapso de una sociedad desde la resistencia hasta el tirano, pasando por las víctimas que padecen las consecuencias del entorno. Cuarta banda desde Duque Producciones que nos hacían llegar su CD y que también tendremos en mucho más que rock and roll. Hablamos de Endernity, una banda de metal con el objetivo de crear música con alma. La banda combina distintos estilos del metal para trasladar emociones. Este año 2023, Flesh as Bone of Humanity. Así se llama el disco publicado el 17 de febrero de este 2023. Esto es Endernity. compositor, productor y teclista de heavy metal. Estamos hablando de Adrián Venegas, también conocido por ser teclista de la banda de metal sinfónico Tragul. Desde Asunción, Paraguay, y mucho más que rock and roll, sonando Adrián Venegas. Suffer, it will show itself. Listen to your Pasamos a otra solista, en esta ocasión Elisa C. Martín, cantante profesional, maestra de canto y productora vocal. Dos canales en YouTube, uno con su música y otra con Escuela de Canto. Nosotros nos hemos quedado en la parte musical, en la parte donde desarrolla su música y donde ha colgado prácticamente la totalidad del vídeo, con algunos videoclips, videolyrics, que también se llaman, donde no es el videoclip, pero bueno, donde aparecen las letras y toda la historia. Está bueno, pues que no me voy a liar más, que se llama Elisa C. Martín y viene sonando con uno de los temas incluidos en este su último disco, el título de la canción, No More. Esta semana se celebra el Teguise Music Showcase en Teguise. En Teguise, ¿no? Claro. A ver si no, porque se iba a llamar Teguise Music Showcase. Un total de 11 bandas, 12 horas de música ininterrumpida. Que ni la palabra se me quedaba ahí en el... Ininterrumpida, 12 horas de música en tres escenarios a lo largo y ancho de toda la villa de Teguise. Bueno, no tan a lo ancho ni tan a lo largo, sino que han reducido más los espacios para no estar pateándote toda la, todo el pueblo de Teguise, antigua capital de la isla de Lanzarote. Bueno, pues que lo sepa, que son 12 bandas que estarán sobre los tres escenarios en Teguise, un total de 12 horas de música este sábado 15 de abril. También es la presentación de John Doe en la Asociación Cultural Emisora Clandestina, en el Agro Industrial, en su local. Y estarán actuando, presentando ante el público pues sus nuevas composiciones y el disco que ya presentaron también en el Festival de Rock de San Ginés, que por cierto, se emite hoy en primicia mundial, mucho más que rock and roll. En la parte televisiva, Riven, el nuevo videoclip de la banda. Así que al dato, y bueno, ya nos dirás qué te parece este nuevo vídeo extraído del nuevo disco, el segundo de esta banda de Lanzarote llamada John Doe. Nos vamos a quedar con The Voice, Back to Railing. Goodbye, the sun. What's up? We'll be right back. vamos hasta Madrid y tendremos a Stillness. Así se llama la banda, Infodemia. Fue el videoclip que en el pasado mes de febrero colgaban en su canal de YouTube. Y nosotros te lo traemos aquí en formato audio para que también lo puedas disfrutar. Aplaude justo a tiempo. Otra falla tiene que tragar. Llegamos al final de mucho más que rock and roll. Lo hacemos con la banda Synchronical, su tema Torn Soul, al que, según leemos textualmente, un tema al que le tenemos especial cariño, ya que está dedicado a la víctima de la manada, y no encontramos mejor manera de hacerlo que a través de nuestra música. Su mensaje no queda en el olvido, pasando de la rabia a la superación. Ahorrándonos calificativos para que no nos censuren y nos cierren esto de por siempre, no voy a decir nada sobre esto miserable que, bajo el amparo de... Lo dicho, no vamos a decir nada. Escuchamos Thor Souls, esto es Synchronical y cierran mucho más que rock and roll esta semana.